se acabó. Y ahora barras la serpentina, un par de meses de insatisfacción y cuatro fotos de propina. Tú has confundido mi corazón con Hiroshima. Sé quitarte las espinas. Yo siempre seré el niño cabezón y tú la niña consentida, que ha confundido mi corazón con Hiroshima. Y aquí el aire me quema, ya no sale el sol. Y aquí el tiempo no vuela, desde que tú soltaste ayer la bomba en el salón, la bomba en el salón, la bomba en el salón. La bomba en el salón.